Con nuestro compañero José Luis Vázquez del Departamento de Prensa, recibiendo, lo anunciábamos temprano, a trabajadores de la industria frigorífica del Cerro, con tanta historia en esa barriada montevideana. Pero si te parece, José Luis, vos nos presentás a nuestros invitados y vamos desarrollando el tema. Buen día, José Luis. Bueno, buen día para la audiencia, buen día para todos. Nos están acompañando Alberto Sánchez, que es abogado de un grupo de trabajadores, ex trabajadores de los frigoríficos del Cerro, jubilados ya, y nos está acompañando Ramón Mármol también, un ex trabajador del frigorífico, ex jugador de fútbol. Aquellos que escuchen el nombre de él se van a acordar de un jugador de fútbol, de, entre otros, del Club Atlético Cerro. No nombro otro equipo, pero también jugó... Nombrás el que más te importa, digamos. Claro, exacto. Bueno, bienvenidos los dos. ¿Y cómo comienza esta historia? Gracias por estar esta mañana con nosotros. Cada tanto hemos tenido, ¿no?, historias de reivindicaciones de derechos que han quedado postergados de trabajadores de la industria frigorífica, bueno, en particular del Cerro. ¿De qué se trata? ¿Quién abre el fuego? ¿Quién rompe el hielo? Alberto. Bueno, buenos días. Una aclaración. Hay trabajadores en la industria frigorífica, pero no solamente en este caso es del Cerro, y están jubilados por la misma ley. Tenemos compañeros en Durano, en Canelones, Las Piedras, Tacuarembó, que también por esta ley entran en lo que nosotros estamos procurando, mejorar nuestra jubilación, ¿no? Mejorar el aspecto económico, que es muy importante. El problema de los jubilados es en general, digo, todos los jubilados, la gran mayoría de los jubilados tiene problemas económicos, ¿no? Y que está pasando mal. Bueno, nosotros somos una parte de ella, que hace años, porque hace muchos años de que salió la ley, en el 2008, hubo compañeros trabajando por el logro de esa ley, y luego, a posterior, porque además fue una promesa, de al periodo siguiente, seguir peleándola, ¿no? Por obtener lo que para nosotros fue una injusticia. Fue una injusticia en lo económico. Fue justo la ley que reconociera que había trabajadores que habían quedado colgados, que no se habían podido jubilar por otras leyes, y que, bueno, esta ley, que lograron el esfuerzo de muchos compañeros, mejorarla, y pudimos jubilar los muchos trabajadores que habíamos quedado colgados. Fue por un lado justa, reconocida, y por otro lado fue injusta cuando se va a pagar, se hace un ficto en el cual quedamos de alguna manera mal jubilados. Uh-huh. Pues hablamos de una ley de ¿cuándo? Del 2008. Ajá. Una ley, la de 18.310. Exactamente. Bien. ¿Y cuáles son, no sé, José Luis? Empezaron las leyes, Ramón hablaba de trabajadores de distintos lugares del país, pero las leyes, porque no se animó a hablar de las leyes, porque no se acuerda, nadie se acuerda de tantas leyes que hubo. Claro. Creo que la primera viene de 1985. Sí, claro. Y todas siempre hablamos apuntando a la industria frigorífica, claro, trabajadores en el frigorífico, por ejemplo. Yo te hablo de EFSA, por ejemplo. En los establecimientos frigoríficos del Cerro, que era la planta Artiga, llegó a haber 5.000 trabajadores. Hoy la gente no tiene ni idea lo que es trabajar en un mismo predio, claro, 5.000 trabajadores. Era una ciudad, prácticamente. Claro. 5.000 trabajadores juntos es mucha gente, muchísima gente. Hoy en el Uruguay es imposible, nadie que viva hoy se imagina una fábrica con tanta gente. Entonces, esos trabajadores fueron destituidos mayoritariamente en 1979. Hubo trabajadores que siguieron trabajando, pero mayoritariamente fueron destituidos por la dictadura en 1979. No le pagaron nada a nadie y quedaron sin trabajo de un día para el otro. Pasaron a quedar a la orden, como se decía en aquel momento, pero nunca más trabajaron. Y hubo que empezar a reparar a los trabajadores. Una vez vuelto a la democracia, empieza con las leyes. Ahí le paso a Alberto. Sí, para que entienda la gente un poco, es como dice José Luis. Han pasado distintas normativas desde aquel entonces hasta desembocar en lo que es la 18.310. Que lo que en resumen dice es que se va a reparar económicamente a aquellas personas que fueron cesadas por cuestiones políticas, sindicales, ideológicas, etcétera, etcétera. Porque cuando decimos la cesantía o la puesta a la orden de la cual habla José Luis, va más allá de que no te llamen a trabajar. Es la destrucción muchas veces de una carrera funcional, de un trabajo en el cual capaz que habías participado durante toda tu vida, tu padre había trabajado en los frigoríficos y un día para otro no podés más desarrollar esa actividad. Entonces, dada dicha injusticia, porque es una injusticia flagrante, lo que trata de hacerse es, bueno, aquellos trabajadores que no computan la cantidad de años necesario, vamos a darle, aunque sea, 4 bases de prestación y contribución para reparar ese daño. Lo que pasa es que esa reparación, que como dice Ramón, es justa desde el punto de vista, la idea es justa, porque se le está devolviendo a aquel trabajador que se lo destituyó, que no cobraron mucho, ni la mayoría despido, no cobró nada. Te estoy dando la posibilidad de que cobres un poquito más de lo que es la mínima de la jubilación mínima nacional, pero poquito más, tampoco es tanto mucho. Pero lo que se le brindó fue, bueno, tú tenías una categoría superior, tú tenías un salario superior, eso no se tomó nada en cuenta. Claro. Y de ahí viene esta reivindicación. Y tampoco estamos hablando de millones de personas, son alrededor de 1.000, 1.000 y pico de personas que sufrieron un daño considerable y que hasta ahora están dando vuelta. Y eso es lo que dice la normativa, de aquellos trabajadores que entre el 73 y el 85 hubieran sido despedidos, cesados por estas cuestiones puntuales. Después hay otras normativas específicas, pero no hay que hacer tanto énfasis. Hay que hacer énfasis en esta y en el artículo 7º, que es el que establece las 4 bases de prestación y contribución. Entonces, ¿qué pasa? Originariamente, cuando se fijan las 4 bases de prestación y contribución, como que hay una promesa, que después los muchachos hablarán, si se cumplió o no se cumplió, de bueno, después vemos, la tiramos para adelante, después vemos. Eso decís en el 2008, fue claro, esa promesa. Claro, y es más, permitime, ¿vale? Alberto, hay algunos de los que están en este grupo de jubilados que estamos reclamando, hay algunas personas que cobraron el primer mes y el segundo mes después de aprobada y homologada esta ley 18.310, cobraron un mes o dos, cobraron hasta 8 y 9 bases de prestaciones. Y después, al segundo mes, se lo sacaron. Ajá. ¿Y por qué se dio eso, ese cobro por encima de lo que se había resuelto? Le pagaron porque había otros que cobraban 8 y 9. Ajá. Porque esta ley tiene mucho que ver también con los destituidos por la dictadura, con los presos políticos y con los exiliados también. Entonces, como le pagaban a los exiliados y a los presos políticos, le pagaban más plata, a los destituidos por la dictadura pagaron mal, se ve, y después le retiraron esa plata. Hay 2 o 3 personas, por lo menos, que están en este grupo, que llegaron a cobrar un mes o dos más plata y después se la sacaron. Estabas diciendo algo. Sí, no, estábamos es eso, de la mano de lo que dice José Luis. Entonces, al darle estas 4 bases de prestación y contribución y una promesa futura que jamás se cumplió, que después creo que Ramón podrá explicar qué pasó, porque es una cuestión más de diálogo político, lo que pasó, pero nunca se terminó de solidificar esto, que se le generó un daño, mucha gente perdió su carrera funcional, mucha gente perdió el salario que percibía, etcétera, etcétera. Ni estamos hablando de los complementos que cobraban, la carne, no, es un básico. Entonces, yo lo que quiero hacer énfasis es esto, porque muchas veces pueden decir, no, pero están pidiendo un aumento de jubilación, que después técnicamente tenemos que explicar cómo es que se llegaría a eso, porque qué pasa, no es que solo el poder legislativo es el que puede venir y decir, vamos a aumentarle la jubilación a esta gente, porque en realidad el poder legislativo no podría sin la iniciativa del poder ejecutivo, porque este tipo de normas presupuestarias o de aumento de jubilación, la Constitución prevé que tiene que ser a iniciativa del Poder Ejecutivo. Claro. Lo que lograron los muchachos, creo que fue en el 2008, es una minuta legislativa, es decir, la Asamblea mandó una minuta al Poder Ejecutivo explicando la situación, la injusticia, la inequidad que generaba esta norma y cómo debía subsanar a través de un proyecto de ley emanado del Poder Ejecutivo que se lo enviasen al Poder Legislativo, y el Poder Legislativo ahí sí, Poder Legislativo, aumentando la jubilación. Claro. Porque el sistema constitucional uruguayo lo que prevé es eso, es que el Poder Legislativo por sí no pueda manejar este tipo de caja, porque afectaría al Poder Ejecutivo, que es el que tiene que ordenar la finanza del Estado. Entonces, requiere esa, digamos, esa coordinación entre ambos poderes. Y lo que es lo que los muchachos hace años están procurando y están buscando. Lo que pasa es que ningún gobierno termina mandando ese proyecto de ley de equiparación, porque volvamos, no es un aumento de jubilación, es una equiparación respecto a otras situaciones de otros trabajadores, y que hay informes de institutos, inclusive de derechos humanos, etcétera, etcétera, que dejan claro esta situación, que es de inequidad respecto a trabajadores que no sufrieron persecución y a trabajadores que sí sufrieron persecución y no están cobrando el manto que le correspondería. Pero la parte política... El tema de cuando se plantean las 8 bases de prestación, es lo que ganaba un peón en la industria frigorífica cuando aparecieron las primeras leyes. O sea, sí, antes de la dictadura, estamos hablando. Sí, claro, sí, o en la dictadura, porque el Nacional, por ejemplo, la playa de Faena cerró en el año 78, estaba en la dictadura, y los trabajadores vinieron a jubilarse en el 90 y algo, después de 13, 14 años. Bueno, en ese tiempo, un peón ganaba lo que son 8 bases de prestaciones. En el reclamo nuestro, yo empecé en el 2010 la militancia por esto, porque fue en el año que me jubilé, pero los compañeros anteriores que dejaron presente o lucharon por esta ley y fueron los que aceptaron cuando le plantean, siempre eran 8, cuando le plantean 4, porque había gente que estaba pasando muchas necesidades. Claro. Entonces... los compañeros, en un acto humano, aceptan. Claro. Pero está sabiendo que no era lo que correspondía, no era lo que se había prometido. Alberto habla de la minuta. Cuando la legislatura escucha ese planteo que se hace en diputado, no hay un diputado, uno, que haya hablado en contra. Al contrario, algunos creo que hasta se cedieron en la forma que hablaron sobre los trabajadores. Se cedieron en una buena, digo, ¿no? Sí, ¿Cómo es posible que claro, después hayan variado? No, la promesa fue en la legislatura siguiente continuar con esto, cosa que después no. O sea, ahí continuamos y no logramos absolutamente nada. ¿Podemos decir a la actualidad más o menos a cuánto corresponde 4 BPC? ¿En qué? 20 mil pesos, más o menos. 20 mil pesos. Déjenos hacer una pequeña pausa que tenemos que hacer hasta ahora. Estamos a las 9:20 y ya seguimos conversando con Alberto Sánchez, Ramón Mármol y nuestro compañero José Luis Vázquez. Los mensajes de ustedes, como siempre, al 099-326-381. Seguimos conversando con Ramón Mármol, ex trabajador de la industria frigorífica, el doctor Alberto Sánchez, abogado, y nuestro compañero José Luis Vázquez, a propósito de esta situación con trabajadores destituidos antes del final de la dictadura de la industria frigorífica, y que les dieron, yo les preguntaba cuánto significaba en plata actualmente estas BPC, estas 4 que le dan de acuerdo a esa ley, unos 20 mil pesos, no, decía, aproximadamente. Y es menos de un salario, el mínimo, ¿cuánto está? Decías. Está como 24 mil pesos, seguro. Y la jubilación está como 16. Menos de un salario mínimo, menos de una, un poco más poquito, de una. Pero poquito y nada. Seguro. Vos me estabas explicando otras cosas que es bueno que se conozca, además, porque hay todas las generaciones que no conocen derechos de los trabajadores que se tenían antes, logros conquistados por la lucha que quedaron, que fueron también parte de lo que pasó por arriba la dictadura, Ramón, como las cajas de compensaciones que tenían ustedes. Sí, existía la caja de compensación. Yo nunca estuve amparado a la caja. Aunque se abrió el registro mientras yo estaba trabajando, los compañeros me explicaron una situación que en el momento entendí que después me perjudicó, pero no importa. Montevideo tenía una caja de compensaciones y había otra en el interior. Ajá. Y eso también, la dictadura se quedó con todo. Y había dinero, por supuesto. Y bueno, y a partir de ahí, los derechos que tenían los trabajadores, de repente de ser despedido de una de las industrias, de la planta en la que trabajaba, podía ingresar a otra si se necesitaba personal, claro, que tuviera la misma categoría, la misma especialización, y podía no perder el trabajo y seguir trabajando. Claro. Bueno, pero eso fue... Y el dinero provenía, se les descontaba algo a los trabajadores. Claro, había un descuento, claro, se reunía como ahora, ¿no? De repente hay el Zunca tiene algo similar. Uh-huh. Y en este caso, no lo amparaba por el trabajo, pero sí de repente los trabajos que son diferentes eran a término, ahora tienen una compensación, claro, algo así, ¿no? Claro. En aquel entonces, cuando era la industria era Safral, cuando vos te quedabas sin trabajo, tenía a través de la caja de compensaciones una cantidad de horas que por lo, claro, menos te permitía hacer frente a lo que sea algún alquiler o, claro, o alguna, claro, otra cosa, claro, pero por lo menos no quedabas desamparado totalmente. Claro. Bueno, en la dictadura tiró abajo todo eso. Hay gente que puede hablar mejor que yo sobre esto, uh-huh, porque sí, yo digo, sí, hay muchos compañeros detrás de esto, uh-huh, ¿no? Yo soy uno más y de repente no cumplí todo el periodo de lucha que esos compañeros sí cumplieron. Uh-huh. Que estaría bueno poder seguir, si se puede, en un programa como esto, seguir ampliando, sí, claro, lo que ha sido esta pelea, ¿no? Claro. Hay compañeros que tienen mucho más información que yo y que todavía están vigentes, uh-huh, y que deben estar escuchando, porque nosotros tratamos de que todo el mundo se enterara. Sabemos que, por ejemplo, en Durazno hay un grupo de compañeros, porque hemos ido a la asamblea allá, que también están interesados. También nos pasa que ha fallecido mucha gente, claro, ¿no? Pero claro, hay gente todavía, en Tacuarembó también tenemos contacto con los compañeros. Hay mucha gente detrás de esto, hay mucha gente, ¿no? Evidentemente nos tocó la pandemia, donde ahí bajamos un poco los brazos, porque claro, no nos podíamos reunir y toda, claro, la gente ahí Como todo, empezamos a flaquear un poco. Bueno, pero ahora retomamos con fuerza, porque aparece, por suerte, el compañero Alberto, uh-huh, El apoyo legal también. Ahí va, sí, es importante. Es un grupo de 30, 40 que somos en este momento, pero obviamente está abierto. Alberto está encargado de recepcionar todos los pedidos. Llegan decenas todos los días de llamadas telefónicas que quieren integrar el grupo. Y nosotros estamos en este momento representando a esos 30, 40, pero no sabemos cuánta gente puede haber todavía que todavía ni siquiera ha logrado jubilarse. Claro. Pero además de eso, lo decía Ramón recién, muy como al pasar, pero es muy importante, y que radica en lo injusto que es esto, que tiene que ver con los compañeros que están muertos hoy. Porque hay muchos que se murieron sin cobrar un peso. Y es importante. O que empezaron esta lucha y no vieron el final de esta lucha. Claro. Eso es muy, pero muy importante. Y hoy, de repente, en el grupo tenemos alguna viuda, pero falta mucha viuda, o hijos de algún trabajador de frigorífico que empezó esta lucha y hoy está con nosotros en el reclamo también. Claro. Entonces hay mucha injusticia. Como la dictadura se quedó con las cajas de compensaciones, se también sacó el aguinaldo de los jubilados y sacó el salario vacacional de los empleados públicos también. Es decir, la dictadura hizo mucha cosa mala que la democracia no nos devolvió todavía. Claro. No le devolvió el aguinaldo a los jubilados, no nos devuelve a nosotros la justicia y no le devuelve el salario vacacional a los funcionarios públicos. Y no lo devolvió, lo sacó la dictadura y no lo devolvió la democracia y ninguno de los partidos que estuvo después de la democracia. porque estuvieron todos los partidos después de la democracia y ninguno nos ha devuelto lo que le corresponde a la ciudad, al ciudadano en general, ¿no? Yo quería pedirle a Alberto que ampliara un poco más en qué es lo que estamos reclamando concretamente y cuál sería la forma. Sí, hay dos mecanismos los cuales se puede proceder. Siempre que hablamos con los muchachos en este grupo de 40 personas, pero que va creciendo día a día, como dice José Luis, tiene dos partes. Una parte es la reclamación para atrás, que hay muchos que iniciaron procesos judiciales por unos eventuales daños y perjuicios o equiparación a través del Tribunal de Contencioso Administrativo, que eso es más lo legal, más juicio, claro, que la mayoría, muchos los perdieron. Algunos los perdieron porque se iniciaron contra, supongamos, BPS o contra el Poder Ejecutivo, cuando el responsable en última instancia sería el Poder Legislativo. Entonces se inició contra uno, no se inició contra otro, entonces los jueces dicen, no, en realidad si tú me estás reclamando por una desviación, un error por parte de una legislación que nace del Poder Legislativo, no me puedes reclamar contra el Ejecutivo, contra el Banco de Previsión Social. Entonces, primeramente lo que estamos analizando nosotros es eventuales, si existe la posibilidad de reclamar judicialmente por esta inequidad que se dio con los trabajadores. Y para adelante, digamos, lo que estamos tratando es que se promueva este proyecto, esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Por eso ya redactaron una nota para el Secretario de Presidencia, se va a presentar para que la envíe el Poder Legislativo, se le dé tratamiento en la Asamblea y eventualmente se pueda aprobar esta equiparación. Pero esos son los dos procedimientos que hoy se están manejando. Y una cosa que hablábamos tanto con José Luis como con Ramón antes de entrar, que también es poner en el tapete una situación que es más amplia que los propios trabajadores del frigorífico, claro, que es la jubilación en Uruguay. Porque, ¿qué pasa? Mucha gente que está escuchando acá dice, no, pero están pidiendo una equiparación cuando hay otros trabajadores. Pero tenemos que hablar que las jubilaciones en Uruguay son bastante vergonzosas. Y no solo que las jubilaciones en Uruguay son bastante vergonzosas, sino que también los procedimientos para mucha gente acceder a las jubilaciones son desastrosos. Entonces, la lucha esta, que nace hoy por la gente del frigorífico, es una causa justa, también requiere el apoyo de otros jubilados, porque mañana va a ser la causa de ellos. Es muy importante tener en cuenta, no son solamente 1.000 trabajadores que están reclamando porque les arruinaron la vida, Yo tengo 30 años, pero lo que me cuentan los muchachos, y fue al final del día lo que me movilizó a mí de darles una mano, porque mucha gente que se está muriendo, muchas viudas que se pasaron luchando para obtener algo que no vieron los frutos, como decía Ramón y dice José Luis. Es una lucha más amplia y más importante que simplemente que le den 4 bases de prestación y contribución a ellos. Es empezar a analizar qué futuro le damos a nuestras personas mayores, porque yo no creo que ningún político con 17.000 pesos por mes esté viviendo hoy en día. Entonces, trancar la jubilación de los muchachos, que son 4 bases de prestación, que multiplicado por todos los trabajadores que quiera, que serán $500.000 por mes, que para un Estado no es nada, y que se van a ir muriendo lamentablemente y pasando y va bajando ese monto, porque no es algo que va a quedar imperpetuum, los trabajadores no van a vivir para siempre, y es simplemente con las cosas en las cuales muchas veces se gasta innecesariamente, que no le den un reconocimiento a estos trabajadores que les destruyeron la vida y que sus hijos, su nieto o su propia esposa no lo pueden disfrutar o tener una vida digna, porque atento a los precios de la canasta básica en Uruguay, esos 40.000 pesos o 30.000, lo que sea, no es nada. Entonces, lo que creo yo, y es lo que conversábamos anteriormente, que tiene que ser una causa más amplia que simplemente esto. Hoy en día se está luchando por esto y se busca las 4 bases de prestaciones extra o la equiparación. Pero es la cuestión de las jubilaciones en este país. O sea que la idea es llegar a 8 bases. Llegar a 8. Ese es el reclamo. Sí. El reclamo 40.000 pesos, más o menos. Déjanos ponernos al día con algunos mensajes que están llegando y hacer una pausa que corresponde a esta hora también. Buen día, soy Juan de Melilla y algo conozco del tema. La minuta se votó en el periodo de Mujica y nunca dieron nada. Dice Juan que es trabajador, fue trabajador también de la industria frigorífica. Y en enero, agrega él, en enero de 2017 la Institución de Derechos Humanos saca la resolución 452 a favor de los trabajadores y fuimos destituidos el 1 de agosto de 1979. Y manda una foto de la caja, de un artículo de la Caja de Compensaciones por Desocupación en la industria frigorífica, que hace aclaraciones sobre licencias por enfermedad, reglamento de bolsa de trabajo de aquella época. Y el zurdo Alberto dice: un saludo a los compañeros inquietos que hacen posible que no se pierdan beneficios. Un saludo apretado. Buen día, compañeros. Excelente iniciativa esta entrevista en la lucha por la pérdida de derechos. Saludo al colectivo y fuerza. El trabajo del frigorífico es uno de los más duros, física y psicológicamente. Se está en contacto con la muerte permanente y deben ser bien pagos. Abrazo, dice Cecilia. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando un bloque más a propósito de esta temática. Nos queda este bloque para dialogar a propósito de esta realidad de ex trabajadores de la industria frigorífica. Ramón, querías decir algo sobre los mensajes, algo de lo que decían los mensajes, ¿no? Sí, referirme a lo que son las resoluciones de la institución de derechos humanos y del grupo de trabajo por la justicia, en la cual estaba Michelini. En las dos resoluciones que tienen los compañeros, que evidentemente ellos proponen que debemos ser atendidos. Uh-huh. Además, el Instituto de Derecho Humano, por un tema de equidad, plantea lo justo que sería llegar a esas cuatro bases de prestaciones más. Pero además, para nuestra jubilación cambiaron las normas. No sabemos cuáles fueron los motivos por qué le llevaron a darnos en ese momento las cuatro bases. Y después el Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia también dice que nuestro grupo es un grupo a atender. Uh-huh. ¿Verdad? Y bueno, son dos resoluciones importantísima, claro, para nosotros, que en el momento fue para mucha gente sostener que no éramos cualquier cosa, unos loquitos que andamos buscando un aumento, porque no es así. Uh-huh. Ellos mismos lo reconocen y consideramos que no es un aumento, es una equiparación que nos corresponde. Uh-huh. Porque hay que decir, no lo hemos mencionado, quien desconoce el detalle de estas situaciones, que hay otros sectores de trabajadores de industrias o de otras áreas que se les asignaron reparaciones mucho más justas, digamos, o acordes con sus niveles de ingresos antes de ser perjudicados por la dictadura y por todo lo que ocurrió, ¿no? Sí, es cierto. No se trata de señalar o quejarse de porque no ha sido igual el criterio. Claro, que muchos de los informes que hay reflejan a esto. Uh-huh. En cierto caso, desigualdad entre unas reparaciones y otras. Eso es importante señalar. Está muy bien. Hay casos, así como hay casos de gente que cobró 8 bases de prestaciones o 9, uh-huh, y después el primer mes o el segundo mes, y después se la bajaron a 4, también hay gente que cuando fue a jubilarse le dijeron que también estaban firmando que no tenían derecho a reclamar nada más. A mí fue a uno que me dijeron, usted va a cobrar esto, pero firme acá que no va a reclamar más nada. Y tenemos a Alberto acá, que es abogado, ¿no? Que está mal eso, porque no corresponde, y aunque firmes, claro, los derechos siempre tenés. Uh-huh. Tener la posibilidad de reclamarlo, si son derechos lo que está reclamando. Entonces, hubo muchas irregularidades en estas cosas, ¿no? La jubilación que votaron con la 18.310 es un error, como decía Alberto al principio, es un error o fue hecho, uh-huh, es una injusticia que la genera el Poder Legislativo. Uh-huh. Y eso es lo que está pasando hoy, que todavía hay gente reclamando por una injusticia que pasó hace tantos años, claro, ¿no? Y que no debiera haber pasado, de que se mueran compañeros nuestros sin haber cobrado un peso. Claro. Porque si hoy hay gente para jubilarse todavía, imagínense ustedes la cantidad que deben haber muerto sin haber cobrado un solo peso. Claro. De por esa injusticia que se cometió por parte de la dictadura, reitero, pero que la democracia tampoco nos devolvió. ¿Hay una idea del número de gente que fue destituida, que le tocó vivir esa situación en la dictadura? ¿Alguna idea aproximada, por lo menos, de cantidad de trabajadores? Que abarque a esta ley que corresponde a la ley. General, en las general. Destituciones, bueno, en la industria, ¿no? José planteaba algo. Solo en EFSA había 5.000. En el Cerro estaba el Nacional, que también yo trabajé ahí, y trabajé en el establecimiento del Cerro, después del 82 al 84, y sí, pero además las condiciones esas eran muy difícil de trabajar. Ahí no, tenía que acatar todo lo que pasaba y chao, calladito la boca. Yo fui uno de los despedidos por querer organizar otra cosa, mejor a lo que había. Claro. En realidad en el Cerro abarcaba lo que era Nacional, el Castro, Artigas, de 3 a 5.000 personas cada establecimiento. Era importante. Y bueno, ¿todos fueron cerrados antes del retorno a la democracia? ¿Todos esos? Sí, sí. Claro. Sí. Después estaba Freivento, Durazno, Ramón. Digo, y en todo eran miles y miles. El Nacional, miles y miles. Sí, Melilla, que yo no tengo muchos datos de Melilla. Bueno, cuando se hacían las huelgas y ya que quería historia, Ramón, planteaba historia. Cuando se hacían las huelgas, yo me acuerdo por mi padre, era mi padre el que hacía las huelgas, yo era un niño, y eran las huelgas en el Cerro, década del 60, y eran las huelgas más grandes, impresionantes que había. Claro. Allí surgió lo del paralelo 38, y toda a partir de las huelgas que hacían los trabajadores de frigorífico. Claro. Allí era el Cerro, se movía todo en base a lo que pasaba en los frigoríficos. Los boliches, los almacenes, claro. Todo funcionaba en base a lo que hacían los trabajadores de los frigoríficos. Claro. Agrego a esto, para los minutos que nos quedan, un par de mensajes. Rodolfo dice: buenos días, compañeros, esperando que esa lucha de los trabajadores del frigorífico Cerro salga adelante. Acá estamos peleando para la reapertura en forma de cooperativas obreras de producción de 2 ex frigoríficos que hace años están cerrados. Uno es Moreno y Canto, en la zona de Capurro, departamento de San José, y el otro, el ex frigorífico Proinco, que está a las afueras de la ciudad de Canelones. Esperando que la lucha de ustedes sea el triunfo. Gran abrazo al colectivo Trabajo Digno para Uruguay, firma Rodolfo. Y Juan Di Paula, no, perdón, Milton Figueredo dice: yo soy compañero de Juan Di Paula y fuimos a todas las reuniones habidas y por haber, y todos nos daban la razón, pero el Poder Ejecutivo respondía que no es vinculante y nos encajan los expedientes y legalmente la ley que sacaron para que 30 años atrás no haya reclamaciones, así que hay que ir por las 4 BPC más, dice Milton Figueredo. María de las Piedras pregunta si existe la bonificación de pan y carne que se les daba diariamente a los trabajadores de los frigoríficos, que ella tenía panadería. Si actualmente existe, que sepamos, no sé. Hay un mensaje en audio de un trabajador de Antel, Gerardo Carbone. Buen día, un abrazo a los compañeros de industria de frigorífica. Yo vengo de una familia de trabajadores de frigorífico EPSA. Mi papá murió trabajando allí, estando en actividad del apuntador. Mi mamá trabajó en la sección tripería. Y yo en el año 79-80 pude trabajar con, era menor, y pude hacer un par de zafras, y la verdad que es un trabajo ni hablar de lo que es el frío. Yo estuve en la picada. Un abrazo a los compañeros y vamos arriba, que su lucha es sumamente justa, como todas las luchas de los trabajadores. Vamos arriba. Agrego más mensajes. Las cuatro bases las propuso Vázquez, con la promesa de que si ganaba el Tabaré Vázquez, vamos sí. a aclarar, ¿no? Con la promesa de que si ganaba el frente nos daban las otras cuatro, y por eso dejó la minuta que se votó en el 2010 y el Pepe nunca respetó, agrega Juan de Melilla, y señala que el decreto que nos destituyó fue el 4-6 y cerró EFSA, Melilla, con Margen y Castro y Artigas. Y alguien que dice también, muy buenos días, a mí me tuvieron 5 años para aceptarme por la ley. Unos cuantos mensajes. Sí, en general todos los que se han jubilado se jubilan en base a los testigos, ¿no? Uh-huh. Que generalmente todavía se puede hacer. Ahora con la nueva reforma de la Seguridad Social se terminan y ahí va a ser más complicado. Los testigos también. Pero bueno, es cierto lo que plantean ahí. Nosotros no hemos hecho mención, pero evidentemente hay responsabilidades de mucha gente en esta situación, ¿no? Como decíamos, fue una responsabilidad la injusticia de la legislatura en el 2008. Y bueno, queremos que se repare ahora. Claro. Vamos a ver si lo podemos conseguir o no. Y dos cosas. Uno de los mensajes decía, efectivamente, que la minuta esa no es vinculante. Que lo que manda el Poder Legislativo de propuesta o de comunicación no lo obliga, por más que haya sido votado por unanimidad. Y que, como decía Ramón, la mayoría de las personas que expusieron en esa asamblea lo hicieron fervorosamente, casi como revolucionariamente, pero después no pudieron sostenerlo. El hecho es que no es vinculante para el Poder Ejecutivo, es el Poder Ejecutivo quien tiene la iniciativa. Y lo segundo que dice José Luis, que es bastante importante, que es lo de los testigos. Y que no, y como mencionaba anteriormente, no abarca solamente a los jubilados de la industria frigorífica. Los trabajadores en general que no tuvieron aporte o que los aportes no están reconocidos por los incendios famosos del BPS, lo que fuese, tienen que reconocer esos años a través de los testigos, con la complejidad que eso trae y con el paso del tiempo, cada vez más difícil. Si vos tengas que reconocer un trabajo del año 75, andá a conseguir los testigos, andá a saber si la empresa. Entonces, con las complejidades, entonces muchos de los trabajadores, justo nos están llegando pila de mensajes al grupo que no saben cómo comunicarse con. Ahora yo le pasé. Dijimos una vez, creo, el número 099. 326-381 es el número para mandar mensajes. Y las penurias que les toca pasar porque tienen que llevar testigos, tienen que probarlo, como a cualquier jubilado. Claro. Por eso digo, el sistema es injusto con la gente del frigorífico y con los jubilados en general, sí, que claro, no son de niveles socioeconómicos altos. Es complicado. Me gustaría saber más el dato de, en todas esas reparaciones de tantos sectores de trabajadores del país, ¿en qué orden quedaron los de la industria frigorífica, ¿no? Si todos los demás fueron anteriormente reparados, se fue concretando su reparación antes, porque hablamos año 2008, 2010 fue, sí. Y fueron quedando para atrás nada menos que los trabajadores de ese sector tan importante en nuestro país, ¿no? Fueron de los últimos quizá en que se aprobó legislación en ese sentido. Yo creo que sí, no tengo conocimiento de, pero hay gente que todavía está en haciendo reclamos, ¿no? Porque claro, nosotros nos hemos encontrado en el Instituto de Derechos Humanos hace tiempo ya atrás, y había un montón de gente, era un grupo importante, ¿no? Lo mismo cuando hubo un evento en el Palacio Legislativo, en el cual se trataba de gente que hacía reclamo de toda índole, ¿no? Como Madre del Cerro, por otras razones, ¿no? Que no son las nuestras, sí, parecidas, pero había, y por lo menos 50 grupos haciendo reclamo, ¿no? Nosotros además queremos, antes del final, sí, queremos decir a través de los micrófonos de la radio la forma de comunicarse con nosotros, porque pretendemos dónde nos reunimos los fines de semana y los teléfonos para comunicarse con nosotros. El teléfono para comunicarse con Alberto, dale 098-248-368. Y el lugar que tenemos de reunión es en el cerro, en el bar, ¿cómo se llama? Tropical. El bar de Jacinto. Tropical. Tropical. El que está en Carlos María Ramírez, esquina Grecia. Allí pegado a la panadería está que está Jacinto allí, que es otro de los integrantes de los reclamos. Bien. Ex trabajador del frigorífico. Y bueno, después yo doy mi teléfono también por si se quieren comunicar, 099-644-707. Y Ramón, el tuyo, 096-587-615. Muy bien. De esa forma se comunican con nosotros y los sábados nos reunimos todos los sábados a partir de las 3:30 allí en Carlos María Ramírez, esquina Grecia. ¿Algo más, Alberto, Ramón, que quieran decir? No, simplemente agradecer y dejar planteado el tema de que puedan pasar por acá muchos otros compañeros que también tienen mucho para enriquecer esto. Bien. Esta historia. Bien. Gracias a los dos por venir. Esta semana estamos entregando la carta, ¿no? Sí, ya esta semana estamos. A Secretaría de la Presidencia, dijiste. A Presidencia de la República, sí. Bien. Que se lo deriva a la Secretaría Personal y después lo deriva al. Bueno, y seguiremos el tema también. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ti.